Te voy a poner la espiga. Si me sigue molestando, te voy a poner la espiga. Si me sigue molestando, te voy a poner la espiga. Si no me hace la visita, si no me hace la visita, me deja desesperado. Si no me hace la visita, me deja desesperado. Claro, papá. Donde ella llega jugando, cerquita de la plaza. Donde ella llega jugando, muy cerquita de la plaza. Donde ella llega jugando, muy cerquita de la plaza. (Risa)